Paola, Daniela, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Bueno, muchas gracias. Y al contrario, nosotros les damos la bienvenida a ustedes y el agradecimiento por la difusión que vamos a hacer ahora en estos minutos sobre los juegos, seguramente. Daniela, contanos un poquito, 18 años o 18 ediciones de estos Juegos Culturales Evita. Y me imagino que siempre hay algo nuevo, alguna experiencia nueva para poder compartir. Sí, son muchos años, desde el año 2006, que se implementaron estos juegos culturales que van de la mano con los deportivos. Los deportivos surgieron en el año 1946, tuvieron una discontinuidad en algún periodo, después se retomó con la primera gestión de Néstor Kirchner, y ahí se fue donde se sumaron los juegos culturales nuevamente, digamos, y bueno, con todas las expectativas, porque siempre lo que decimos de estos juegos, que son uno de los juegos más federales que hay, por la integración que se hacen de todas las provincias de la Argentina, donde confluimos, digamos, todas las provincias en una instancia nacional donde pueden participar desde chicos de 12 hasta 18 años en el caso de los culturales, y se reconocen entre pares con toda la diversidad y la idiosincrasia que cada uno lleva desde su propio lugar. Los juegos, para que ustedes tengan, o para, digamos, nuestros oyentes tengan una idea de cómo se desarrollan, cada provincia desarrolla dos instancias, o tres, en el caso nuestro son dos: una instancia que se llama zonal, que es la que vos mencionaste ahora, y la que se está desarrollando precisamente en este mes de junio, y una provincial donde se seleccionan, digamos, los participantes que van a ir a esta instancia nacional, digamos, donde confluyen, digamos, participantes de todas las provincias de la Argentina. Nosotros en la provincia de La Pampa tenemos divididas 10 zonas con sedes cabeceras, en donde se hace una preselección, que llegarán después aquí a Santa Rosa, donde se hace la instancia provincial. Y cada uno de esos participantes de las 10 sedes vienen, digamos, a presentarse en esta instancia provincial para ser luego seleccionados a la instancia nacional. A veces le llaman torneos y competencia, y los juegos de Evita culturales no tienen ese sentido, sino que apelan más a la integración, a la interacción, a la solidaridad, digamos, de los participantes o entre los participantes. Lo que pasa es que debe haber una selección por una cuestión de cupos. Entonces, bueno, tenemos que llegar a la final provincial con una selección de unos 50 participantes más o menos por categoría para después ir a la instancia nacional. Pero lo que se vive en las instancias zonales realmente es muy, muy bonito, porque excepto Santa Rosa y Pico, que por la cantidad demográfica obviamente son zonas en sí mismas, claro, el resto, digamos, de las zonas están integradas por entre 8 y 10 localidades. Entonces es muy bonito ir a las sedes. Por ejemplo, bueno, este año que Trequén fue una sede, Luan Toro mañana va a ser otra sede, Catriló fue otra de las sedes. Se van rotando las sedes, no siempre son las mismas. Por ahí el año anterior nos dicen, ay, nosotros queremos ser sede. Bueno, y en base a los deseos de que nos manifiestan los intendentes de cada localidad, vamos organizando para que esos deseos se cumplan y sean sedes, digamos, de esa zona, digamos, a la que corresponden. Y en cuanto a las disciplinas, como vos decís, sí, se van agregando. Yo me olvidé de decir algo importante, que sí, los juegos culturales además contemplan la participación de personas mayores de 60 en adelante. También están en la instancia de los juegos culturales, y ya hace un par de años que las selecciones zonales las hacemos juntos con los chicos, con los adolescentes, así que es muy bonito ver la interacción de personas mayores y jóvenes, porque bueno, se dan situaciones especiales donde se ponen a bailar, digamos, juntos, después interactúan con las devoluciones de los jurados, miran las obras de artes visuales, dibujo, pintura, y se comen comentan entre ellos, digamos, de cómo han desarrollado cada obra. Es muy muy lindo verlo, y si tienen la posibilidad, bueno, nosotros que ahí que ahora que estamos en Radio Municipal, en los primeros, la primera semana de julio se va a desarrollar la instancia provincial, que es totalmente abierta para los que quieran venir a verla en el Centro Cultural Medasur. Es muy bonito participar y ver cómo desarrollan los chicos cada producción audiovisual, cada producción visual, música, danza, teatro. Hay freestyle, también se, uh-huh, se incorporó hace unos años. Así que, bueno, hay una diversidad de disciplinas y de categorías, donde realmente se muestra la producción de chicos que bueno, que además ha sido en más de una ocasión el puntapié, digamos, para el desarrollo de su propia vida, ¿no? Tal porque cual. A partir de los juegos a veces, bueno, había ahí algo que estaba latente y que después los chicos, dentro de lo que es su carrera profesional o su actividad académica, eligen por la actividad artística, por ese lado. Daniela, y te hago una consulta. ¿Trabajan bajo una temática? ¿Hay un disparador? Sí. Claro, cada año, gracias por mencionarlo, cada año se propone un eslogan o un lema, más que eslogan, digamos, es un lema de cada edición. Este año es Creciendo en Democracia, uh-huh, así que los chicos y los grandes, chicos, chicas y personas mayores tienen que tratar, digamos, de desarrollar la temática y dentro de la disciplina que han elegido, apelando, digamos, o respondiendo a ese lema. Y realmente se han visto trabajos sorprendentes por lo que nos han contado los jurados, porque por ejemplo, si bien los chicos y chicas que están participando son nacidos y criados en democracia, pero tienen una conciencia muy plena de lo que fue la época de la dictadura, para no volver, digamos, a ella, y la importancia de la libertad que implica vivir en democracia, pero también del compromiso y la participación. O sea, todo eso se visualiza en las producciones, sobre todo en las artes visuales, que son dibujo y pintura, y que realmente a los jurados les ha sorprendido, digamos, ese tipo de producciones. Daniela, y en esta idea de que estos juegos, como vos mencionaste, son federales y lo traemos acá a nuestro territorio pampeano y en estas distintas zonas que también nos mencionás, ¿cómo es el trabajo de ustedes como cultura, como Secretaría de Cultura, con los distintos municipios, comisiones de fomento, pensando en esto de poder articular, ¿no?, todo el trabajo y en la parte de la organización? Mira, con el correr de los años, la verdad que se ha afianzado muchísimo el trabajo con los referentes de cultura, con los mismos intendentes, con los mismos docentes, digamos, porque realmente los docentes son los que impulsan a los chicos a participar, o sea, a través de cómo estos juegos se bajan desde las escuelas, desde los directorios, desde los directivos de las escuelas, y después, digamos, cómo cada referente de cultura del municipio también los instala, porque sabemos, digamos, que van a los colegios a difundir los juegos, a propiciar la participación. Al principio nos costaba un poco más Santa Rosa y Pico, ¿por qué? Porque hay muchas escuelas en Santa Rosa, muchos colegios, entonces llegar con los juegos a Santa Rosa desde el municipio por ahí era un poco complicado, porque no tenían el tiempo para ir, pero eso se fue como afianzando en los, te diría, 5 o 6 años. Ahora tenemos una referente, por ejemplo, en el municipio de Santa Rosa, que es Marcela, que yo la verdad que no le conozco el apellido, pero estamos todo el tiempo comunicándonos, y para nosotros eso es fundamental, porque desde ahí, digamos, estos juegos, digamos, vuelven a cobrar impulso en cuanto a la participación de chicos y grandes que tenemos en cada instancia. Por ejemplo, para que todavía no se desarrolló Santa Rosa, porque es el viernes que viene y no tengo ese dato. Claro. Pero de los 4 o 5 que se han desarrollado hasta ahora, hemos tenido un promedio en las instancias zonales de 200 participantes. O sea que es para cultura, digamos, es un número importante. Y que también, pensando en este, bueno, en el lema de este año, que es bajo la democracia, también desde cada localidad, desde cada lugarcito de nuestra provincia, que a través de estas producciones artísticas, audiovisuales, desde la música, desde el dibujo, desde la pintura, se pueda rescatar historia y un poco de cada localidad, ¿no? También es un poco esta idea de estos juegos, ¿no? A nivel colectivo y sí, participativo. Eso en cada producción se vislumbra la diversidad, se vislumbra el paisaje pampeano, está muy marcado, eso muy como muy acentuado dentro de la temática, digamos, el fondo también, ¿no? Forma y fondo también se confunden. O se interrelacionan, más que confunden, eso es importante y se visualiza plenamente en los trabajos. Cuestiones de género se han visto también, que por ahí muchas veces no se visualizan. El año pasado se visualizó mucho el tema de género, la violencia de género, son temas que están presentes también mucho en la igualdad de género, ¿no? En los chicos, en los adolescentes, no tanto en los adultos, pero sí en los adolescentes. Porque te quería decir esto en cuanto a las producciones. Ahora va a abrir Tecnópolis en Buenos Aires en vacaciones de invierno y nuestra secretaria de Cultura, Adriana Mastro, propuso dentro de una muestra federal que se va a llamar 40 años, que se llama, pues ya la están organizando, 40 años en democracia, de llevar, digamos, producciones visuales, audiovisuales, a esa muestra surgidas, digamos, de los juegos culturales. La propuesta fue aceptada, así que seguramente en el mes de julio y agosto va a haber producciones de chicos de todo el país en esa muestra en Tecnópolis. Mirá vos, qué lindo. Daniela, y hablábamos de quienes ganen estas instancias zonales son los que van a participar de las provinciales, ¿entendí bien? Sí, correcto. Hay como esta es una preselección y la selección final es la de la provincial para el viaje final, que es la instancia nacional. Los chicos este año, yo no tengo muy muy presente, digamos, pero es en septiembre, primero viajan los adultos mayores que se seleccionan acá en la instancia provincial, van a Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, y como siempre y cada año, los adolescentes, creo que sobre el 25 de septiembre, por ahí, se van a Mar del Plata. Y ahí se juntan, digamos, se encuentran con todos los chicos del resto de las provincias del país, y lo que tiene cultura, a diferencia de deporte, que en la instancia nacional no es competitivo, sino que los chicos durante todas las casi semana completa que están, participan en talleres de capacitación con capacitadores de Nación que son muy buenos, la verdad, hay que decirlo, se destacan muchísimo, digamos, por la calidad de la enseñanza, y convergen, digamos, en muestras colectivas. Entonces vos imaginate que vos en la presentación final de danza pareja, por ponerte, digamos, un ejemplo, ves una producción colectiva de las 24 provincias del país, en un trabajo tan armonioso, digamos, que realmente es admirable, de cómo han trabajado en estos tan pocos días para que 24 parejas converjan en una presentación colectiva que realmente es preciosa. Hay que ir a verlo porque realmente es admirable cómo trabajan con los chicos y cómo trabajan los chicos. Sí, también desde lo colectivo, ¿no? Y este encuentro, este intercambio entre pares que vos lo mencionabas aquí a nivel provincial y también sucede a nivel nacional. Con respecto a los adultos mayores, ¿cómo es la participación? ¿Se suman? ¿Se copan? Sí, nos ayudó mucho la Dirección de Adultos Mayores en estos últimos años, trabajar, digamos, a través de las coordinadores, de los centros coordinadores y coordinadoras, a los centros Cumelén. Entonces estamos con mucha más participación de adultos mayores. Este año se incorporó para adultos mayores teatro unipersonal y el año pasado canto solista, así que ellos participan en danza pareja, teatro unipersonal, canto solista, dibujo, pintura, cuento y poesía. El adulto mayor, a diferencia de lo que yo noto, ¿no?, en los trabajos, a diferencia de los adolescentes, es como que tiene más marcada este tema de la identidad pampeana, del Caldenar, de los vínculos familiares, en sus producciones, ¿no?, cómo reflejan el tema, obviamente, del tango y del folclore en las manifestaciones escénicas, eso se vislumbra más. Los chicos por ahí van por otro lado, ¿no?, ya al tener freestyle o al tener otras manifestaciones, digamos, dentro de la música, por ahí se visualizan otras producciones, pero como que en las personas mayores está como más marcado esto de la tradición o de las costumbres más arraigadas, digamos, que uno conoce de siempre. Con respecto al jurado, ¿es el mismo en las instancias zonales que en la provincial y por quién está conformado? No, van cambiando porque, bueno, los jurados, nosotros como Secretaría de Cultura, digo, en las instancias zonales nos comprometemos con, no en Santa Rosa y Pico, porque hay, digamos, profesionales del medio o docentes del medio que lo puedan hacer, pero en el resto, digamos, de las sedes va un jurado por disciplina y en la sede, digamos, acompaña gente, digamos, de esa localidad sede o de localidades aledañas que pueden llegar a participar. Sí, digamos, tenemos el compromiso, y lo hacemos de hecho en la instancia provincial, de tener 3 jurados por disciplina, y en las instancias zonales lo que nos pasa es que, como son docentes, tenemos un grupo, digamos, obviamente, de gente que contactamos, y de acuerdo a su disponibilidad horaria y el día que tocaría la instancia zonal, nos acompañan. Disponemos de 2 vehículos para llevarlos, por lo general, para los traslados, así que van y vienen con nosotros. Y mira, yo ahora, para nombrarte, en música, por ejemplo, Cucu Hou, Sol Riscosa, estuvo Alba Marín también participando del jurado, Pablo Ruggeri también, Mazzolo, no estoy ahora, ni siquiera estoy en mi casa. No, pero te digo, Daniela, con los que estás mencionando, la verdad que estamos hablando de artistas muy reconocidos acá en lo suyo. Muy reconocidos, y para nosotros es importantísimo las devoluciones que ellos hacen, porque ellos no van para sacar al mejor, o sea, no es la intención de sacar al mejor bailarín, sino, digamos, enriquecer a los chicos respecto de las devoluciones que los dan al momento de la presentación. Y de hecho, ellos mismos a veces, la mayoría de las veces, propician, digamos, la presentación colectiva de los chicos que están en las instancias zonales. Digamos, también hacen una presentación entre personas mayores, adolescentes, de danza, de música. Y eso es lo bonito, digamos, que generan los juegos. Digamos, que uno puede interactuar, que pueda reconocerse en el otro, que pueda conocer al otro, que capaz que está a 20 kilómetros nuestro y nunca se han visto. Y eso también se genera en la instancia provincial. Lo que pasa es que en la instancia provincial, por ahí tenemos menos tiempo que en la nacional. Entonces, en la nacional, como son 5 días que están todo el tiempo juntos, nada, parece como un viaje de, cuando vuelven, parece un viaje de egresado, porque lloran y no nos vamos a ver más, y se intercambian, bueno, ahora está todo por el tema de la tecnología con los celulares, pero es emotivo porque les pasa eso, digamos, como que se les cae el mundo porque se terminaron esos 5 o 6 días. Daniela, quiero que le recuerdes a la gente, entonces, ahora, próximamente, este fin de semana, ¿qué se viene? No, el fin de semana no, porque... Perdón, fin de semana, sí. Y está el fin de semana largo. Sí, además, este es un fin de semana largo, está feriado, pero creo que mañana, ya te digo, como no tengo mi ayuda en memoria, pero creo que mañana se van al Juan Toro, que es sede también de una de las zonas. Santa Rosa, por ejemplo, tiene su... y Pico es mañana jueves, sí. Pico también es de mañana y el Venturo pasado o ahí. Santa Rosa la hace el viernes próximo, sí. No este, sino el próximo. Estarían faltando zona 8 y zona 9. Zona, claro, que claro. Es, creo que es Jacinto Arauz. Mm. Bueno, faltan, digamos, creo que vamos por la mitad de las zonas y nos estarían faltando las últimas zonas, digamos, 5, 6, 7, 8, bueno, son hasta 10. Pero ya te digo, al 30 de junio se terminan, digamos, los zonales. El 3 de julio tenemos personas mayores y 5 y 6 los adolescentes, 5 sub 15 y el 6 sub 18. Daniela, muchísimas gracias por esta comunicación, por haber salido estos minutitos. Te mandamos un saludo enorme. Al contrario, gracias a ustedes y bueno, los esperamos en el Medasur ahí en la primera semana de julio. Perfecto, ahí estaremos. Abrazo enorme. Gracias.